tuvo lugar el día 29 la ceremonia de graduación del primer periodo de la Escuela Internacional de Fútbol de Pyongyang. A la ocasión, asistieron Choi Ryong-hae, miembro del presidium del propolítico del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y del Comité Central del Partido, los funcionarios del sector, profesores, empleados, cursantes y graduados de la escuela, así como sus familiares. En su discurso de felicitación, Choi Ryong-hae recomendó a los graduados que hicieran flamear con dignidad la bandera de la República en los Juegos Internacionales, al poner en pleno manifiesto sus habilidades adiestradas en la Escuela del Fútbol. Terminada la ceremonia, los graduados plantaron árboles para conmemorar el día de despedida.